Miles de años, este mensaje. Ya lo leímos la otra vez, pero... La Biblia y las sectas religiosas. Cuando el obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, predicaba a la gente, un pequeño grupo de obreros, de pobres, le seguía. Por lo tanto, solamente había en Israel un solo grupo cristiano. Después se extendió por otras partes del mundo, pero seguía siendo un solo grupo, o sea, la única y verdadera iglesia cristiana. Pero muchos años después empezó a organizarse el catolicismo con su Vaticano, papas, etc., arrebatando por completo el sencillo cristianismo de los obreros, los pobres. Siglos después vino la reforma de Lutero y nació el protestantismo, pero ya con sectas diferentes, y de esta forma hasta nuestros días. En Mallorca mismo existen varios grupos, o sea, sectas diferentes, y cada secta se presenta como la verdadera iglesia cristiana. Por ejemplo, la católica, anglicana, luterana, evangélica, pentecostal, adventista, testigos de Jehová, bautista, apostólica, mormón, etc. Y la comunidad judía. En la península, además de las citadas aquí, están la iglesia reformada, congregacionalista, cuáqueros, etc. Y si recorremos el mundo, encontraremos ya centenares de grupos o sectas diferentes, y todos se fundan en la Biblia. Y la pregunta que se puede hacer es la siguiente: no a los judíos que aún esperan el Mesías, pero sí a las sectas que se autotitulan cristianas, incluyendo, claro está, al mismo catolicismo. ¿Cómo es posible que todas las sectas prediquen de forma tan diferente las sencillas enseñanzas de Cristo? Lo chocante es que todos se fundan en la Biblia, pero esto sí, todos están de acuerdo en ir al poder y al dinero. Por esto buscan solamente en la Biblia aquello que les conviene a cada secta. Y todo esto se ve claramente, pero con tristeza. Ya que se permiten todos en su propia secta, a ricos y a pobres, explotados y explotadores. Todos admiten que un ser humano, hombre o mujer, que se autotitula cristiano, pueda enriquecerse a costa de otro ser humano, sea o no cristiano. Esto, todos los jefes religiosos de todas las religiones lo encuentran normal, lo encuentran cristiano. Ya es el colmo, es la gran barbaridad a que han llegado todas las sectas y demás llamadas religiones del mundo. Y todos hacen alarde de civilización, cultura. Pero nosotros los obreros, los pobres del mundo, y sobre todo aquí, en Mallorca, que hemos hecho posible el renacer del verdadero y único cristianismo de Cristo, somos los verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo, con la idea clara de la iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Esto es todo, no somos una secta más, y al ver tanta confusión religiosa, sobre todo en el llamado cristianismo de los ricos, tenemos el derecho y el deber de decir a la humanidad, y sobre todo a todas las sectas que se autotitulan cristianas, que somos, que nosotros somos, la única alternativa. Y también decir a todos los obreros, los pobres del mundo, que hagan lo mismo que nosotros, que se aparten de todas las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas y procuren vivir en y con Cristo, en y con Dios. Y que comprendan ya de una vez que lo más importante de la vida que Dios nos da es vivirla sin ensuciarla y organizarla de forma positiva, o sea, ser de verdad cristianos de Cristo en su verdadera iglesia pobre. Cayetano Martín, noviembre 1990. Bien, ¿quién tiene un mensaje? El gran retorno de la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo, fundada por un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, era pobre. Los primeros apóstoles y demás seguidores de Cristo eran gente obrera, hombres y mujeres sin estudios, digamos religiosos y teológicos, etc. Pero formaban la verdadera iglesia de Cristo, sin dogmas, jerarquía, sacerdotes a sueldo, etc. Ya que todos, hombres y mujeres, eran sacerdotes y apóstoles de Cristo. Esto ocurrió en Israel hace casi 2000 años, pero ya en otros lugares del mundo se empezaba a tener idea clara de la iglesia de Cristo. Pero también empezó al mismo tiempo la persecución a los cristianos. Muchos años después nació el llamado catolicismo, que arrebató por completo al sencillo y único cristianismo de los pobres, empezando la amarga y triste historia del orgulloso papado, que dominó muchos siglos el mundo conocido, después del mismo clero católico salió la reforma, el protestantismo de Lutero, siguiendo más o menos los mismos pasos que el catolicismo: estudios de seminario, teológicos, filosóficos, etc., jerarquía, sacerdotes o pastores a sueldo, ritos, ceremonias, muchas sectas, y sobre todo, admitiendo como miembros a ricos y pobres, explotados y explotadores. Y de esta forma, tanto el catolicismo como el protestantismo son la iglesia de los ricos, y claro está que no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera iglesia pobre de Cristo. Pero nosotros, los obreros y hombres y mujeres, hemos hecho posible aquí en Mallorca el renacer del cristianismo verdadero, o sea, el gran retorno de la única y verdadera iglesia pobre de Cristo. Reconocemos, claro está, que tanto el catolicismo como el protestantismo habrá personas de buena fe que buscan a Cristo y tratan de seguirle. Pero nosotros los pobres, y algunos siendo descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, del Cristo, y que nos llegaron sus sencillas enseñanzas de forma oral, de padres a hijos, somos los verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Ahora bien, no tratamos de excluir, de separar a nadie. Ha sido el catolicismo y el protestantismo que se separaron, se alejaron de la verdadera iglesia de Cristo. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, hacemos un fraternal llamamiento al clero católico y protestante para que acudan de verdad a Cristo, que vivan en y con Cristo, y aconsejen a sus seguidores que hagan lo mismo. Y así unos y otros podrán pertenecer a nuestra iglesia pobre, la de Cristo. Tened presente lo que dice Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero, y bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y no olvidéis nunca que Jesús de Nazaret, el Cristo, trabajaba de carpintero y dijo: aprended de mí. Nosotros, la iglesia pobre de Cristo en Mallorca y en otras partes del mundo, pedimos a Dios que perdone y tenga pues misericordia del catolicismo y del llamado protestantismo, sobre todo de su jerarquía, clero, etcétera, que en su triste y amarga historia han errado tanto fuera del verdadero camino de Dios. Nuestro lema es: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Ánimos y adelante, amigos. Acudid de verdad a Cristo. Su verdadera iglesia os espera. Cayetano Martín, noviembre de los 90. Bien. Ahora, ¿quieres leernos la carta de Enrique? ¿Qué dice él? El nombre de este. Enrique Miret Magdalena, licenciado en Ciencias Químicas, escritor. No dice teólogo. Los teólogos escriben libros y este señor que vino aquí a Mallorca a entrevistarse con el Lama aquí en Pollensa. ¿Quiere leer la carta? Querido amigo Cayetano, recibo de cuando en cuando tus cartas y fotocopias de artículos y cartas publicadas en periódicos. Te felicito por la desprendida y evangélica labor que haces. Quiero que sepas cuánto la aprecio, pues hace falta cristianos desprendidos que vivan y enseñen el Evangelio en un mundo que está olvidado de él. Un fuerte abrazo y adelante. De tu siempre buen amigo, Enrique Miren Magdalena. Bien. Después ya hablaremos de esto un poco. Ahora quieres leernos este versículo. Juan 14:8. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, él hace las obras. Bien. ¿Quieres otra vez empezar lo primero? Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Sí? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo fue? Claro. El que me ha visto. Ha visto al Padre. Bien. Ahora dejaremos unos minutos así. A ver qué os dice esto. ¿Qué entendéis? En esta cosa sencilla. ¿Quién me ha visto? Ha visto al Padre. Tener presente quién dice esto y cuándo lo dijo. ¿Ya venga? Sin temor. ¿Quién dice esto? ¿Eh? Que ver a un hombre, ver a Jesús, o ver a un hombre, o ver a un perro, o una flor, es ver al Padre. Ver a Dios. Ver al sol. Ver la vida es ver a Dios, es ver al Padre. ¿A vosotros qué os dice esto? Imaginad que ahora Domén no ha dicho nada. Bueno, a mí me pasó un caso, lo puedo poner como ejemplo. Tengo un libro sobre Gandhi y hay una fotografía que me pasó, no la primera vez que leí al libro, sino una vez por casualidad estaba limpiando y salió una fotografía. Y en ese momento empecé a llorar y decía, ¿cómo es posible que viéndote a ti te fueran capaces de matarte? Porque es que en aquel rostro había una dulzura y una espiritualidad que era imposible hacerle daño. Era ver a Dios. O sea que hay, ves a Dios en muchas personas, pero en momentos diferentes. Yo creo que es esto. Ver el alma de una persona es ver a Dios. ¿Qué? María o Manola o tú, Miguel o José, cualquiera, ¿qué te decís? Sí, yo también iba a decir más o menos, bueno, la idea que ha dado María. O sea, que muchas veces ves a gente y así como la ves que dices qué buena persona y tal, pues es como ver a Dios, ¿no? O sea, la forma de actuar y los sentimientos de esa persona. De todas maneras, si era el maestro que hablaba a través de Jesús, ¿cómo se puede ver al maestro? Solamente se puede ver en espíritu. Y ver al Padre, que es en espíritu. Y si tenemos presente las palabras que dice él mismo, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Entonces no era cuestión de ver a Jesús, porque ahora no podemos ver a Jesús, el hombre. Hace 2000 años. Pero hay más ideas. Viendo cómo graba él, pues se ve a Dios. Cuando, ¿viendo? Como graba él en la vida, pues ya. Se ve a Dios. Con el bien y ya está. Yo ya he dicho también. No, yo creo que ya no podemos ir más allá de la cosa. Y recuerdo que cuando vinieron aquellas profesoras de maestra de escuela, unas cuantas chicas de Zamora, que en casa y arriba, me dice, bueno, ahora ya nos marchamos, ¿qué nos aconsejas para hacer una buena meditación, oración mental ahí? Yo digo, la cosa es muy clara, muy sencilla. Hice así con el dedo al periquito, y el periquito me picaba un poco. Esto es todo, no hay más. Dice, si tú lo presentas de una forma tan sencilla, es que no hay más. Les dije, ¿qué queréis ahora? Que os diga, tenéis que poner los pies así, asá, y las manos, y una luz a media luz, y mirando al norte, al sur, y yo, no, ¿para qué toda esta comedia? ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Entonces, ¿qué pasa? Si tienes una planta en tu casa, una plantita, y la acaricias y hablas con ella, y no os avergoncéis de hablar con las plantas. Claro, y a veces la gente si os oye dirá, está loco este, o está, ahora está hablando a... Pero, sí, si todo es Dios, no sé si recordáis, algunos ya me parece que os lo he dicho, que hace años que me contaba mi abuelo que aquello de las naranjas, hay algunas personas que no lo saben. Fue a la escuela, Yo bastante bien para la escuela. Y el profesor tenía sobre la mesa naranjas. Una naranja para quien me diga dónde está Dios. Y en aquel momento las escuelas eran aquello de la cancioncilla, como aquello de dos y dos son cuatro, y entonces Dios está en el agua, no se baña, Dios está en el fuego, no se quema, unas cosas así. Bien, entonces la naranja. A ver tú, Nofret, que es el diminutivo de Onofre. Nofret, a ver, aquí tienes una naranja, si me dices dónde está Dios. Y mi abuelo, que no tenía, como se dice, pelos en la lengua, dice, la naranja puede ser para usted, señor profesor. Si usted me dice dónde es, que no está. Va, aquí, y le valió una bofetada de su padre, porque el profesor enseguida lo contó a su padre, y ya me dio en Pelanich, y hace tantos años, pueblo es más pequeñito, y todos se conocen en el pueblo, y ¡pam!, bofetada. Delante del profesor, esto su padre, el padre de mi abuela. Pero cuando se marchó el profesor, su padre le dice, bien, bien contestado, sí, bien contestado, pero la bofetada que me has dado ha sido un poco más demasiada, parece. O sea, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al padre. Y ahora sí que puede leernos el otro que te he dicho, Manuela. A ver, ¿qué dice aquí? Yo y el Padre una cosa somos. O sea que esto es un lenguaje un poco antiguo, que podríamos decir, a ver si tú misma lo cambias. O sea, el lo mismo. Y yo somos una sola cosa. Exacto. Pero como yo estaba en este español más antiguo, pero somos una cosa. Y esto encaja cuando el maestro dice en la oración, Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean una cosa. Es que ya lo son, pero caramba, que se den cuenta. Si nos damos cuenta que todos somos, este átomo, si queréis, del Dios universal, cómo cambia la cosa. Esta mañana yo estaba pensando y decía, caramba, hay que ver. El individuo que está estudiando pintura años y años, pero no pinta, y otro, un vecino suyo, pinta cuadros y hace exposiciones, no estudia pintura, pero pinta. Si quieres ser filósofo, dije una vez ya a Tomeu, está bien estudiar filosofía para saber el pensamiento de otros, pero el verdadero filósofo no se hace porque estudia filosofía, sino porque es filósofo, tiene ideas propias. Sacerdote de Dios, y esto lo decía yo también a Rosa, y sacerdote de Dios, ¿qué necesidad tiene el que quiere ser sacerdote de Dios, apóstol de Dios, de Cristo, de estudiar? Ahora bien, estos que estudian en seminarios, en todas las religiones, para ser después sacerdotes, son sacerdotes, pero de su organización, o a la religión que pertenece, pero sacerdote de Dios. Apóstol de Cristo. Una hierba, una flor, un pajarito, es sacerdote de Dios. Hay que ir ahí a esa idea universal de la cosa, no a aquella comedia, porque este señor ha estudiado en un seminario y es sacerdote de Dios. Después vemos que sus hechos dejan mucho que desear, y cómo se comporta este tipo, y puede ser un sacerdote, ya digo, de cualquier religión. Por sus frutos los conoceréis, no por sus estudios. Entonces, podríamos ahora añadir esto de esta carta de Enrique, y también otra vez os pido a ver vosotros qué opináis. Tened presente, este señor sale por la televisión, habla por la radio, escribe libros, es teólogo, es seguramente su filosofía que tendrá, sus estudios, es, ¿qué ha dicho aquí? Químico. Químico. Químico, bien. Yo soy el yesero jubilado. Yo os pregunto a vosotros, ¿qué opináis? ¿Por qué me ha escrito este hombre? ¿Por qué me ha escrito María? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué me han escrito? ¿Tenéis? Bueno, es la verdad contra la comedia que está haciendo la sociedad. Él es la sociedad. Pero él como persona, él, ¿por qué me ha escrito? Él es la sociedad y ve que aquí está la verdad. ¿Mm? Y la mira. Y le va bien incluso codearse con Caetano. Ahí está la cosa. Pero no deja la iglesia. Él está muy aferrado a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ha contestado? ¿Qué podía pasar de largo? Porque de ser don Cayetano, el escritor, el hombre de carrera, el don fulano en dinero, entonces sí, contesta porque es una obligación de sociedad. Pero contestar a uno de Mallorca, un pobre hombre yesero, jubilado, medio muerto, ¿por qué ha contestado? Por lo que dice don Eli, porque en el fondo nadie quiere ser malo y nadie quiere ser tonto. En el fondo ha dicho, caramba, es que estos tipos, esto es la verdad, caramba. Ahora voy a decir que siga adelante. Pero ya dije yo a algunos que lo habían leído, como a mí yo mismo, ahora os toca a vosotros decirle a este señor, bueno, pero ¿y tú qué? Y que tienes la radio, la televisión, los libros, tu voz, eres conocido, entonces ¿por qué no dices, tendremos que aprender de este grupito de Mallorca? No sé qué habrás dicho tú, Miguel, en tu carta, pero tiene que ser una cosa así, sin ofender a nadie, y al contrario, con toda la amistad posible, decirle, venga, venga, lanzad la bomba vosotros. Porque lo que ha dicho a veces Castro, que allí cuatro pelagatos, pero estos cuatro pelagatos tenemos fuerza suficiente para mover al Vaticano mismo, sin contar después a todas las demás religiones. ¿Sí? En este mensaje que hemos leído, de la semana pasada, este de que las sectas, estas sectas mismas que están allí anotadas, se puede decir, bueno, sin, se puede decir que conozco yo a estas sectas. He estado hablando con ellos, con unos y con otros. Algunos han estado en mi casa, adventistas, mormones, testigos de Jehová, los evangélicos, la ciencia cristiana, hasta la comunidad judía, pero dejemos estos porque estos aún esperan al Mesías, pero los que dicen que ya lo tienen, todas estas sectas, todos se funden en la Biblia, todos se hacen la guerra, pero todos están de acuerdo en ignorar a Cayetano y a los amigos que se reúnen con Cayetano, porque esto de iglesia pobre no les va bien a ninguna organización en Palma mismo. No hablemos de la península, como esta revista que nos envían de América, esto de La Pura Verdad, una de las sectas más poderosas de América, protestante. No, Cayetano, no podemos publicar tus cartas en la prensa, en la revista. Y sin embargo, en la revista a veces hay hasta fotografías del Papa. Pero, ¿sí? Los mensajes nuestros no. ¿Por qué? Cuando empecé a hablar ya un poco fuerte a los rabinos, a Paseo Cayetano, cuando empecé a hablar un poco fuerte a estos señores de Palma, por ejemplo, no solamente Manolo Polo de las pulseras, sino que estoy de acuerdo eso también yo personalmente, sino al escritor Cristóbal Serra, profesor, traductor y qué sé yo cuántas cosas, al obispo Mar, muy metido en el judaísmo hace unos años y antes en el protestantismo. No, no, ahora Cayetano ya nos pega con la masa fuerte, no interesa. O sea que al catolicismo y al protestantismo con todas sus sectas, a ese llamado cristianismo que tiene millones y millones de seguidores, no sé hasta cierto punto, pero vamos, no quieren saber nada de la iglesia pobre. ¿Por qué? Porque les hablamos de Cristo. No les interesa Cristo, les interesa la organización, la religión, los dogmas, las creencias, la comedia, pero ir al grano, al fondo de la cuestión, no. Esto no. Imaginemos, no sé si hay alguien más que estudie, por ejemplo, como Tomeo, ahora un poco de esto de filosofía. Imaginemos que Tomeu va al profesor y le dice: usted enseña filosofía, pero usted me demuestra que no es un filósofo, porque si es un profesor y se vive de esto, usted no es filósofo, usted vive de la filosofía de otros. He ahí el sacerdote de las organizaciones, porque el verdadero filósofo, los que han existido, existen y existirán, el verdadero filósofo, el verdadero sacerdote de Dios, el verdadero apóstol de Cristo o de Buda o el que queráis, el verdadero, esto lo encontraréis en un plano muy bajo, trabajando y a veces muriéndose de hambre. Este no vive escribiendo libros, dando conferencias, organizando grupos, sectas, no. Repitamos lo mismo: el verdadero sacerdote de Dios, el verdadero apóstol de Cristo, el verdadero filósofo, se podría decir que es un muerto de hambre, en el sentido que le damos nosotros aquí a este ser que simplemente trabaja, se gana el pan con su sudor y punto, pero tiene ideas propias. A este hay que escucharlo y seguirlo si queréis, pero no en este sentido de seguir al individuo, porque no tenéis que seguirme a mí, no faltaría más, pero hay mucha diferencia, es como de la luz a la oscuridad. Yo lo que os he dicho antes, este señor hace años que estudia pintura, sabe mucho de pintura, pero si no pinta, ¿de qué le sirve saber tanto de historia de los pintores si no pinta? Una vez se contaba, el manicomio estaba, no sé, me parece que estaba detrás de la Misericordia, por ahí, así esto muchos años. Y se contaba que había unos albañiles que trabajaban en una fachada. Claro, en aquel tiempo no había grúas, y con la cuerda ahí. Y había unos locos que se paseaban por allí fuera, en fin, no debían estar muy mal, y después otras personas lo contaron, y claro, toda Palma después lo sabía. la palma era pequeña, y uno dijo al otro, tú siéntate aquí, dentro de la espuerta. Yo tiraré de la puerta y tú te irás para arriba. Ah, sí, como niño, sí. Y aquel se sienta. Y aquel va para tirar. Le dice el que estaba sentado. Dice, pero cuando esté más arriba, ¿qué pasará si tú no tiras de la cuerda? Entonces no me pongo. No debió estar muy loco este. Y no son chistes, son verdades. Y esto en Mallorquín, ¿cuántas veces he oído contar esto a mi madre y a los abuelos? Sí, pero ahí si los tires, si no tiras de la cuerda, aquello se caerá. Y es ahí donde podemos aplicar aquello de las palabras. Puede llevar el viento. Sí, yo tiraré. ¿Cómo tirarás? Y si no tires, me caeré yo. No, yo tengo mis estudios. Yo soy profesor de teología. Yo soy sacerdote de Dios. Yo soy obispo. Yo soy cardenal. Yo soy papa. Yo soy pastor protestante. Yo soy el gran rabino. Me he pasado toda la vida estudiando la Torah. Sí, pero si no sirves, si no lo demuestras con tus actos, con tu vida, ya me dirás tú de qué sirve todo este estudio. Y lo chocante es que cuando lo practicas, no practicas lo que has estudiado, no faltaría más. Practica lo que sientes en la vida, lo que te dice el maestro que hagas. Y entonces los estudios sobran. Los mandes a pasear. Parece mentira, la Iglesia Católica, y esto lo hemos repetido un montón de veces, que tiene personajes dentro de la misma Iglesia, ¿eh? Y sin embargo, ya ves, no tratan de no entender aquello, ¿eh? Cuando Teresa de Jesús dice que teniendo a Dios se tiene todo, ¿eh? Que Dios basta. Entonces, si Dios basta, en aquel momento podríamos decir a Teresa, entonces, ¿qué haces tú dentro de la Iglesia Católica si tienes a Dios? Que tiene a Dios, no va a buscarlo, ni hace cosas raras para tener a Dios. Iremos a comulgar, iremos a misa, iremos al servicio religioso, porque si no vamos, esto de servicio religioso es de la parte protestante, si no vamos, pecamos. Iremos a celebrar, a cumplir el Shabbat, el sábado, día de descanso, los judíos. Ahora mismo están reunidos en muchas partes del mundo, en las sinagogas, porque empieza el sábado, ya ha empezado. Es puesta de sol a otra puesta de sol. ¿De qué sirve todo esto? Se prueba clara que no se tiene a Dios. Imaginemos que nosotros aquí, yo desde el principio de haberos enseñado y decir a vosotros que vamos a recibir ahora el Espíritu Santo, a Dios, tenéis que poner la cabeza en el suelo o las manos así o así. Esto al principio sería una especie de tontería, pero se va entrando dentro, ¿sí? Y ahí tenemos ya el rito, la ceremonia, el dogma. Después algunos de vosotros lo dejaríais, pero vendrían otros, hasta que llega el momento de que se mentaliza aquella gente que va a casa de Cayetano, ya no solamente a escuchar a Cayetano, sino a ponerse en contacto con Dios, que es lo que han enseñado todas las religiones. Contacto con Dios en la sinagoga, contacto con Dios en la mezquita con la cabeza en el suelo, en las iglesias protestantes, en el catolicismo. ¿Cuántas veces he repetido por allí que me ha dado pena ver aquellas personas que entran en la iglesia católica y dicen que hay el Santísimo Sacramento ahí en el altar, dentro de la caja, que ellos llaman el sagrario? He visto hombres y mujeres. He comprendido que había personas que iban de buena fe acercándose al sagrario, otras no tanto, un poco más de hipocresía, pero se acercan al santuario, ¿a quién se arrodillan, se santiguan y después van hacia la puerta, hacia la calle? Es decir, se van con la idea de que Dios está allí dentro, dentro de un cajón de madera o de yeso, lo que queráis. ¿Qué ideas son estas? ¿Os dais cuenta? Es por esto que tenemos que repetir siempre: procurad ser máquinas de tren, no vagones. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? Yo a través de toda mi vida siempre he dicho: ¿dónde va Vicente? Por aquí, pues yo me voy por allá. Así, así de claro y sencillo, no para ser la contra, sino simplemente para, en este caso podríamos decir, autosugestionarme a mí mismo, para procurar ser yo mismo, no otro. Estamos. Así es que, ¿qué podemos añadir, por ejemplo, a esto de esta noche que parecía que tenía que ser muy así? Que yo os dije la semana pasada, la cosa esotérica, pero es que tomé una, abierto la puerta con esto. Y es una realidad sencilla. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. ¿Qué me ha visto? A mí ha visto al Padre. Parece mentira. Toda la teología católica y protestante, esto si lo saben lo dejan, pero yo diría incluso que no llegan tan lejos, porque a más luz física, a más luz, oscuridad. Y ellos estudian tanto que pierden en los papeles, porque Jesús de Nazaret hace 2000 años, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces podríamos decir a los teólogos, a los sacerdotes, al obispo, al Papa mismo. Entonces, nosotros hoy, después de casi 2000 años, no lo vemos a Jesús. Por lo tanto, no podemos ver al Padre. Si vosotros decís que Jesús de Nazaret es Dios, y ahí es donde ha fallado la teología. Porque Jesús de Nazaret es Dios. Pero cualquiera de nosotros somos Dios. Ahí está la cosa. Pero no, han querido dar la idea de que aquel ser humano era Dios. Por esto han cogido la palabra de Jesús y Cristo y la han unido. Y esta unión es católica, apostólica y romana, que es Jesucristo. Bien. Este Jesucristo es Dios. Entonces ahora nosotros no podemos ver a Dios, podríamos decir a los teólogos, porque claro, no podemos ver a Jesús. Ahora sí, resulta que hay unos chicos de por Madrid, escriben ya un, han escrito un libro, ahora dicen que escriben otro. María me parece que fue a la actual y dijo que ya estaban agotados estos libros, diciendo que ya Jesús está en Madrid. Bueno, ya está en Madrid. Yo estoy allí. ¿Comprendéis la cosa? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si ahora yo estoy contemplando este cuadro, supongamos que no sé quién ha pintado este cuadro. Mirando el cuadro, veo al pintor. Esto no falla. ¿Cómo se llama el pintor? Ah, esto no lo sé. No lo he visto. Incluso no está firmado, supongamos, y no sé. Sé que lo ha pintado José, a este. Pero supongamos que no lo sabemos. Entonces, vemos el cuadro. No sabemos quién ha pintado el cuadro. Pero no podemos negar que alguien lo ha pintado. Decimos Dios. No sabemos cómo se llama Dios. Decimos Dios para dar una una idea, un nombre. Pero este que está pintando y repintando, creando y recreando el universo infinito, este, o esto, se la sabe toda y la sabe larga, sabe lo que se hace. No podemos negar esto. Y claro, teniendo esta idea clara, vemos, hay que ver la cosa, vemos que cuando va uno y le dice a Jesús de Nazaret, bueno, los mandamientos mayores, ¿cuáles son? Y es un estudioso de la religión judía, el rabino de estos. Y Jesús contestó, o digamos Cristo, el Espíritu, por boca de Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. Entonces, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué? Porque es Jesús de Nazaret, porque es Cristo, porque es Buda, porque es Dios. Es fuerte todo esto. Pero a veces he tenido que decir a María misma, a María Filma, ¿cómo hay que ver en tu país a Pinochet? Perdónalo, déjalo. No le odies. Pero cuidado, ¿eh? No odiar no quiere decir seguir, estar con aquel o con aquellos. Yo no odio al Vaticano, al Papa, a los cardenales, a los obispos. Yo no los odio. Les amo como mi prójimo, pero sé distinguir la cosa. Y tenéis que hacer lo mismo vosotros, distinguir la cosa. Son unos perfectos negociantes, unos perfectos sinvergüenzas que viven de cuento. Por esto no lo seguimos, y punto. Ahora, de esto a pasarnos las 24 horas del día odiándolos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Acaso odiamos a los enfermos? Hay que considerar que estos señores están enfermos. No está enfermo este pobre hombre, Mateo, desde de Rumasa. Se querella contra el gobierno. Dice que Felipe González hay que meterlo a la cárcel. Quiere, no sé, ya billones, no pide millones, con B de Barcelona, billones quiere, por sus perjuicios y qué sé yo. Odiar a este hombre, si ya está con las dos patas de atrás o de delante en el manicomio. Y no es para juzgar, es para que veamos las cosas. Un pobre hombre, un pobre ser humano que ha perdido el norte, la brújula, no sabe dónde se encuentra y como tantos hay en el mundo. ¿No estaría mejor este Bush, por ejemplo, el presidente de Norteamérica, no viviría más tranquilo y más feliz en su casa yendo a pescar o a cazar? Pero no, hay que complicarse la vida y complicarla a los demás. ¿Qué es esto de esto? Yo digo Bush como a la cárcel o cualquiera. ¿Entendéis la cosa? O sea que la cosa de hoy era esto, de Jesús. Tanto tiempo que estoy con vosotros, no me has conocido, Felipe. Aquel rabino que el rey le pide y le dice, bueno, tú que predicas tanto las cosas de Dios, enséñame, muéstrame a Dios. Están dentro del palacio, lo hace salir fuera, en el jardín, y le dice el rabino al rey, mira este sol, el sol, míralo. yo no puedo mirar al sol, me ciega esto, no puedo. Tú quieres ver a Dios y no puedes ver cara a cara a una simple criatura de Dios. Está bien la enseñanza esta, pero parece mentira. Yo a veces he tenido que decirles a estos señores la cosa tan sencilla, y hay que ver cómo la complicáis vosotros, porque en otra ocasión otro rabino y otro rey, estos son papillas chuyas, pero caramba, las enseñanzas están ahí. El rey le dice: te pones de pie, levanta un pie, tienes que sostenerte con uno solo. Mientras me predicas la religión que tú predicas, la religión tuya, pero con un solo pie. Si no has terminado de predicarme, de enseñarme tu religión, y pones el pie en el suelo antes de terminar de enseñarme, te haré matar. Y el rabino se pone a reír. Dice: la cosa es fácil. Se levanta, se pone de pie, levanta un pie y dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¡Pum! ¿No hay más? Y el rey dice: bueno, bien contestado, has ganado. ¿Os dais cuenta? El rabino que se pasan toda la vida estudiando la Biblia y después se vienen con estas tan sencillas. ¿Qué pasa aquí? Es la gran contradicción. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay más. Entonces, los estudios bíblicos, teológicos, de todos los seminarios, católicos, protestantes, judíos, todo sobra. Cerrad las puertas, sobran los sacerdotes a sueldo, sobra el Vaticano, sobra el protestantismo a sueldo, sobran los libros, sobran las revistas, todo sobra. Si amamos a Dios y al prójimo, y punto. Mira si es sencilla la religión de Dios, la verdadera. Tanto que Jesús mismo tiene que decir a aquella mujer, la pecadora: no te han condenado estos, no te tiran piedras, no. Entonces vete, vete, y no peques más. No hay más que esto. Lo chocante es cuando dice aquello de los niños: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y si no os volviere como niños, no entraréis. Caramba. Y es ahí donde vemos la cosa tan clara de cuando hemos dicho en otras ocasiones de dar vista a los ciegos, oído a los sordos, hacer andar a los cojos. En otra ocasión ya os dije de ayer, supongamos, el ciego está sentado ahí, pero resulta que este ciego, antes o ahora siendo ciego, es un ladrón. Jesús le da la vista, solamente le da la vista física. ¿Será más ladrón? Porque verá más. Y es el que está paralítico, no puede andar, y el ladrón. Y si Jesús lo hace andar, robará más. Entonces, ¿qué hay que entender con todo esto? La cosa del espíritu. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo te atreves, Felipe, a decir: muéstranos al Padre? ¿Acaso no lo ves? ¿Os dais cuenta? La cosa es tan sencilla que a veces parece que se escapa de las manos. Ser apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, es tan sencillo como beber un vaso de agua. Ahora, después sí, hay la gran lucha. Y esto sí que es, podríamos decir, el auténtico seminario. La lucha contigo mismo, ahí está. saber apartar estas ambiciones, odios, estas rabias, este enfado, estas nervios, esta cosa, y sobre todo este egoísmo, apartarlo. Venga, arrinconarlo, pisotearlo si queréis, matar la bestia, Adán Belsales. Pero todo esto no en un seminario de fuera, sino de dentro. Día tras día, digamos toda la vida. ¿Por qué me llamas bueno? Dice Jesús de Nazaret, oh Cristo, por boca de Jesús. Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Porque le ha llamado bueno. Ya no puede estar la cosa más clara y más sencilla. Y por favor, tratad de entender lo que está pasando aquí, en este grupito nuestro. Tratad de entenderlo, porque ya veis si este Enrique Magdalena, Miret, este, lo ha entendido. ¿Sí? ¿Y por qué también contestó algunas veces este canónigo de Málaga y hasta el obispo? Que me envió una especie de contestación y felicitación cortita, pero se dan cuenta. El cristianismo de Cristo ha renacido. Y ha renacido de esta forma tan sencilla. Podríamos decir tan tonta. Que es la idea básica del cristianismo, y en este caso podríamos decir judaísmo, budismo, y la cosa sencilla, clara. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La gente obrera en todo el mundo tendría que entender todo esto, pero está tan manipulada por la cosa política, no solamente política de partidos, sino aquella cosa de, caramba, estos días me daba pena, esto que a veces veo en la televisión, estos programas de, ha ganado un coche, ha ganado medio millón, 2 millones, aquella, y están drogando a la gente, que causa pena todo esto. Pero la masa obrera tendría ya que reaccionar, y sobre todo, para eso mentira, estos sindicatos obreros en el mundo, en España mismo, se callan. Y tienen ya mensajes nuestros, como este, comisiones obreras, una UGT, en algunas partes ya de España, tienen mensajes míos, nadie contesta. ¿Por qué no tratan de dar la idea más amplia los sindicatos mismos? Y se pasan el tiempo, y si 3 y 4, y si ellos vienen a ofrecernos el 5 y nosotros seremos el 7, el tanto por ciento y tal, y si, ¿qué es esto? Si cada 2 por 3 tendrían que decir los mismos sindicatos, obreros, amigos, camaradas, procurando tener tantos hijos, hacedos objetores de conciencia, apartados de las religiones. Tendrían que ser ellos los primeros que decir esto. Pero lo tenemos nosotros allí. Está en nuestras manos, la iglesia pobre. Hay que hablar claro a la gente cuando es el momento y no irse por las ramas. No se trata de ir por la calle haciendo del tonto, de casa en casa, como los testigos de Jehová. No, pero cuando es el momento hay que hablar claro. No me vengas con esta, yo pertenezco a la iglesia pobre. ¿Dónde está esta iglesia pobre? En mi casa, aquí dentro, y punto. No me vengas con comedias. ¿Os dais cuenta? No sé quién escribió una carta estos días, no es nadie de por aquí, porque había un nombre, yo lo busqué en la guía telefónica y no estaba. Y no sé qué se refería al ayuntamiento, me parece, pero había unas frases, caramba, dije yo, se ha dicho que ya Jesús decía, los pobres, siempre tendréis pobres. Y este decía, sí, porque no hay justicia. Porque cuando haya justicia, no habrá pobres. Esto un señor, ahí un hombre, de hombre, no, pero ya digo, no encontré el de allí, a lo mejor no tiene teléfono, o ha dado otro nombre, pero caramba la frase. Y es una verdad, como una catedral podríamos decir. Cuando hay justicia, no hay pobres. Aunque después todos seamos pobres. A ver si entendemos la cosa. Seremos pobres, pero comeremos, tendremos casa, entonces ya no somos pobres. Somos pobres porque hay ricos. Si los ricos trabajan como los pobres, como los obreros, ya no hay pobres. Hay justicia. Que es cuando decimos esto de repartirse los beneficios. No faltaría más. Claro. ¿Cuántas veces hemos tenido que aclarar esto? ¿Cómo puede autotitularse cristiano, presentarse como cristiano delante del mundo, un hombre o una mujer que se enriquece a costa del trabajo de otros, del prójimo? Católico protestante, pero no te dicen ellos mismos, los sacerdotes de tu religión, la Biblia misma, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero yo lo empleo para enriquecerme. Y después entran en la catedral y el obispo los casa, o el papa mismo. Según el bolsillo de los ricos, hay la ceremonia. ¿Os dais cuenta? Porque trabajando nadie puede hacerse rico. Podrá llegar a tener un poco, unos dineros, para tener lo que se dice aquí al rinconcito, pero nada más. Pero en un año o dos acumular millones, como hacen los grandes, diremos, ladrones, porque no sé si quien me ha dicho, no sé si era Castro, que ha escrito y no le publican la carta, y dice, caramba, con estas palabras que hay en la prensa continuamente, malversación de fondos, fuga de capitales, apropiación indebida, desfalco. ¿Por qué? Tantas palabras. Dice, fulano de tal ha robado. Robo, ladrones. ¿Acaso no lo dicen a los de abajo? Ladrones. Pero estos de más arriba tienen que tener todos malversación de fondos. Decimos todo esto no para juzgarlo, porque ya está bien así, pero hay que dar las ideas claras de la cosa. Apóstoles de Cristo, que es lo que dice el maestro, sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Pero no podemos ser una cosa sin la otra. Ya he dicho en muchas ocasiones que no podemos ser palomas, solamente palomas. Nos pisotearán, se reirán de nosotros. Pero tampoco podemos ser solamente serpientes, porque a la serpiente le dan. Pero si juntan las dos cosas, no la serpiente, sino la prudencia, aquella cosa de en guardia, cuidado. O sea, que la forma más sencilla que decimos nosotros, pues ser buenos, y ya está. Pero no tontos. Ahí está. El sacerdote de Dios, el apóstol de Cristo, es bueno. Procura ser bueno, mejor cada día, pero no tonto. Y ya está. Así de claro y así de sencillo. Como siempre, este avanza, no sé qué me han dicho también que tienen por aquí preparado, no sé, pero si no hay nada preparado, por lo menos, si queréis decir algo vosotros, ¿había algo preparado, María? ¿Dónde está María? Sí. ¿Había algo preparado? Sí. ¿Preparado qué? ¿Habla? Sí, bueno, una pequeña... manifestación, digamos, porque esto es de cumpleaños. ¿Cumpleaños? Sí. ¿Y tú cumples años cada semana? Yo no te entiendo, María. Podría ser cada 10 años mejor. ¿Eh? Que podría ser cada 10 años mejor. Ve, lo dejo en vuestras manos. Hala, unos comentarios. Ahora el carnet de identidad se renovará cada 10 años. O sea que podemos cumplir. Ve, si me permitís, aquí, esta carta, ¿quién se la ha escrita? Yo. Gary. Sí. Sí. No importa, Leila, hay unas cuantas copias aquí. Hay copias. Y entonces se lleve las copias y si sale la prensa, mejor. Ahora intentaré resumir, pero es que si la resumo me quito cosas. Bien. Después hay mensajes aquí de esto que he dicho de las sectas. Y... Man, José, ¿tienes el mensaje? Sí, sí. ¿Dónde está? Un momentito, que nadie... Jaime tenía unas cosas que bajar. Me las he dejado un caso de... ¿Pero el mensaje? No tengo yo. No, una mariposa. ¿Qué aún tiene que llevar? El lunes vendrá a buscarlo. ¿Entiendes? Vendrá a buscarlo. No. Bueno, mi mujer es al pueblo y tiene una tienda y un poco también. ¿Cambió de la comida? No, aquí vamos por la calle y se paró en una botella allí y cayó y se hizo daño. Y lleva ya mes y medio y hombre, está mejor, pero no sé qué le pita de todo. ¿Qué tal, Roma? No. No.